Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. La orquesta de Duke Ellington nos indica que es el inicio de esta cita que tenemos con el jazz, el blues y el rhythm and blues en Contrabanda FM Barcelona los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, buena tarde, 91.4 FM de Barcelona, online con la página web www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk, cada lunes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el próximo sábado a las 8 de la mañana. Por lo tanto, en Valparaíso, noctámbulas y noctámbulos del puerto, bonanit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Los que tengan Gmail, ya lo saben, pueden interactuar a lo largo del programa con el chat interno del mail, no solo jazz@gmail.com. Iniciamos la sesión de hoy, lunes 9 de mayo del año 2011, con la señora Mary Lou Williams. Mary Lou Williams nació el 8 de mayo de 1910 en Atlanta, Georgia. Mary Elfrid Scruggs, ese fue el nombre con que se le bautizó. Esos son los nombres de su familia, el nombre familiar. Scruggs. Lo que ocurre es que ella se casó con el señor John Williams, saxofonista, y cogió su apellido. Y mira, aún así, después de divorciarse y de contraer el matrimonio una vez más, pues mantuvo ese nombre que ella se transformó en el nombre artístico. La recordamos a un día de su aniversario de nacimiento, Mary Lou Williams. Grabación del año 1955, New York. Mary Lou Williams al piano, Wendell Marshall al contrabajo y Ossie Johnson a la batería. Y el tema con el cual abrimos esta tarde de lunes es un tema original de Mary Lou Williams, Roll Them. Daryl Williams y este tema original, I Roll Them, ese es el título del tema que acabamos de escuchar, un original de Mary Lou Williams. Grabación realizada en Nueva York en el año 1955. Mary Lou Williams, una de las piedras angulares del piano jazzístico, se dio a conocer en 1930. 20 añitos tenía. Ella nació, se los recuerdo, el día 8 de mayo de 1910 en Atlanta, Georgia. Y la recordamos a un día del aniversario de su nacimiento. Se dio a conocer en 1930 y llegó a sufrir la influencia de sus descendientes sin perder aquellos elementos que hacen de un artista improvisador una voz irreconocible. En efecto, ella, junto a Teddy Wilson, Nat King Cole y Billy Kyle, es parte del camino que llevó desde Earl Hines a Bud Powell, de un cambio radical a otro, del clasicismo a la modernidad. Por esto se ha dicho que Mary Lou no tenía estilo personal, a lo que ella respondía. Lo considero un halago, dejando en claro que cualquiera que tenga oído podrá identificarme sin dificultad entre otros pianistas. Lo que sí es cierto es que yo experimento y me transformo continuamente, encontrando cosas nuevas. Hace mucho tiempo en Kansas City encontré acordes que solo ahora comienzan a entrar en uso. Esto lo decía Mary Lou Williams en 1954. Muchos buenos pianistas se crean un estilo tan inmutable que les es imposible evadirse de la prisión del propio estilo. Mary Lou Williams, en otra composición original de este álbum, Lady Piano. Su título, del tema que vamos a escuchar ahora, es el número 8 de este álbum, I Love Him. Thank you. Love Him, Mary Lou Williams. Acompañada, Mary Lou Williams al piano, acompañada al contrabajo por Wendell Marshall y Ozzy Johnson a la batería, New York, 1955. Además de pianista, Mary Lou Williams había sido una refinada arreglista. En Kansas City se creó durante la década de los 30 un sonido que hoy podemos asociar con Benny Moten, Count Basie y Andy Kirk. Y de esta última orquesta, Mary era la responsable musical. Lester Young trabajó junto a ella en esa orquesta. Trabajé con ella en la orquesta de Andy Kirk. Es óptima como arreglista y compositora. Como pianista es sorprendente, sobre todo por la facilidad con que concluye cualquier frase con un toque original. Siempre parece que esté a punto de caer en lo convencional, pero en el último momento de sus manos y de su cerebro salta una chispa que enciende el fuego del piano y de la orquesta. Ahora tiene un trío magnífico, modernísimo. Por otra parte, siempre ha sido moderna, siempre. El trío a que hace referencia y que hacía referencia a Lester Young en esas declaraciones y que sorprendió a los ambientes musicales en Nueva York de los años 50, imbuidos en aquella época de la efervescencia harpopística, es el mismo que se presenta en este CD y que estamos escuchando ahora. Desafortunadamente, la formación no hizo más grabaciones que esta, así que estamos escuchando unos temas realizados en el año 1955 que por la formación son únicos e irrepetibles, obviamente. No se hicieron más grabaciones que estas, en que los compactos Wendell Marshall y Ozzy Jones dan un marco perfecto a la pianista. Aquí Mary Lou Williams hace un recorrido deliciosamente irónico y lleno de efecto a través de la historia del jazz. Thank you. Easy Blues, otro original de Mary Lou Williams. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena nit en Valparaíso, buenas noches. Mary Lou Williams, recordando su música a un día del aniversario de su nacimiento. El aniversario fue ayer, 8 de mayo. Hoy, lunes 9 de mayo del 2011. Como es habitual, nuestra cita con el jazz aquí los lunes de 4 a 6 de la tarde en estrictísimo directo desde Barcelona. Y siempre también comenzando con intérpretes femeninas que normalmente son cantantes, pero hoy tenemos a Mary Lou Williams. Mary Lou Williams es uno de los pocos personajes del mundo del jazz, excluido Duke Ellington, que haya tenido fortuna en el de la música clásica de tradición europea, de la cual ella tenía una amplia formación. Su suite Zodiac es interpretada frecuentemente como parte del repertorio sinfónico norteamericano. Vamos a escuchar de otro disco, un disco recopilatorio que sacaron con el título de Jazz Dime, dos temas de Mary Lou Williams. En este caso no son temas originales, ya veremos su faceta ahora de intérprete, no solamente de compositora e intérprete, aquí de intérprete. Y este tema es de Green y Heyman y lleva por título Out of Nowhere, la señora Mary Lou Williams. Oh, La señora Mary Lou Williams y este tema titulado Out of Nowhere. El siguiente es un original de Taylor. Y con este último tema despediremos esta sección de inicio de programa, saludando a, y recordando la música de Mary Lou Williams. A Grand Night for Swinging, Mary Lou Williams. Y este es el tema número 13 de este álbum, que es parte de un, es un recopilatorio, parte de un trabajo que responde al nombre de Jazz Time. Mary Lou Williams, A Grand Night for Swinging. Mary Lou Williams, A Grand Night for Swinging. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Continuamos. Y ya aquí comenzamos con este aire pianístico, magistralmente servido por Mary Lou Williams. Vamos a continuar con otro grande de los grandes, así como... Este son músicos que marcaron una época y que se puede fácilmente decir antes de y después de. Me refiero al señor Bill Evans. Bill Evans. Y tengo aquí un dos CDs que son una verdadera joya musical. Y ahora ustedes verán y podrán escuchar la razón, el porqué. presten atención. Continuamos con Bill Evans. El 12 de diciembre de 1979, Bill Evans tocó por primera y última vez en Madrid. 12 de diciembre de 1979. En un recóndito sótano convertido en club de jazz del nada jazzístico barrio de Salamanca. Peter Pettinger, en su biografía del músico de reciente aparición, Vida y Música de Bill Evans, recuerda aquella actuación sobria, editada en disco Live at Balboa Jazz Club. Ese es el nombre de aquel club de jazz donde Bill tocó el 12 de diciembre del 79. Libro que hizo, concierto que hizo las delicias del centenar de personas que abarrotaban el pequeño club. Para entonces, la costumbre del pianista de tocar con la cabeza gacha le había conducido a casi rozar con la frente las teclas del instrumento. A su figura extravagante y descoyuntada se unía ahora la terrible hinchazón de sus manos, producto de una hepatitis crónica agravada por el consumo de drogas, algo que asombrosamente no parecía afectar a su capacidad musical. Thank you. Person I Knew, un tema original de Bill Evans. Trío compuesto por Bill Evans al piano, Mark Johnson al contrabajo, Joe La Barbera a la batería. Live at Balboa Jazz Club, Madrid, barrio de Salamanca, 12 de diciembre del año 1979. En su paso fugaz por el Balboa Jazz Club, el pianista apenas cruzó palabra con nadie que no fueran sus dos acompañantes. Mucho menos se paró a presentar los temas a la audiencia. Su aspecto era el de un ser apesadumbrado, triste, solitario. Hoy sabemos que pesaba en su ánimo el reciente suicidio de su hermano Harry, profesor de piano, alcohólico, a quien le unía una relación un tanto enfermiza. Evans vivía sus años más oscuros, entregados a un lento e inapelable suicidio a plazos. Quienes acudían a sus conciertos eran conscientes de que cualquier noche podía ser la última. Esto escribe Pettinger en este libro dedicado a Bill Evans. Devorado por sus fantasmas familiares y personales, Evans tocaba para sobrevivirse a sí mismo. Si la música no era todo para él, todo lo demás estorbaba. Y más que ninguna otra cosa, su propio público. No extraña que su mejor consejero musical fuera un psiquiatra. A Bill Evans se le define en Vida y Música, el libro de Pettinger, como un ser obsesivo, fóbico, retraído, arisco, introvertido, huraño, inseguro y autodestructivo. En su carrera pasó de ser un músico clásico que interpretaba jazz, era un experto intérprete de Liszt, Chopin, Milhaud, Rachmaninoff, Robert Schumann, Debussy, Ravel, a estar considerado como un insustancial pianista de salón, acusación que se mantuvo constante hasta bien entrado los años 60, y como uno de los pianistas más influyentes del jazz contemporáneo. Pasó por todas esas facetas, tan influyente que lo podemos poner al lado de Thelonious Monk a partir de su descubrimiento por las nuevas generaciones de aficionados. When I Fall in Love, trío de Bill Evans en directo en el Balboa Jazz Club en Madrid. When I Fall in Love, Bill Evans, en directo, en el Balboa Jazz Club, en Madrid. Grabación del 12 de diciembre de 1979. Alguien llamó a Bill Evans el último romántico del jazz. El último romántico del jazz luchó a brazo partido por mantener sus señas de identidad. Esa pasión fría, entre comillas, que partía de un sonido y un tiempo únicos e intransferibles. Me saca de quicio que la gente quiera analizar el jazz como si fuera un teorema intelectual, decía Bill Evans. No lo es sentimiento. Volvemos a esa grabación antológica. Primera y última vez y única vez que Bill Evans tocó en Madrid, aquí el 12 de diciembre del 79. Volvemos al Balboa Jazz Club. Y ahora nos va a deleitar con una pieza original de el cantante y compositor Paul Simon. I Do It For Your Love, Bill Evans y su trío. Bill Evans al piano, Mark Johnson al contrabajo, Joella Barbera a la batería. For Your Love, tema original de Paul Simon. Noctámbulos, buenas tardes. En abril de 1958, Miles Davis le llamó para integrarse en su quinteto, con el que Evans grabó el, para muchos, mejor disco de la historia del jazz, Kind of Blue, que el pasado mes de marzo, porque la grabación se realizó, la primera de ellas, el 2 de marzo de 1959, y las siguientes grabaciones en el 22 de abril del mismo año, 1959, en los estudios del sello Columbia en Nueva York. Entonces, la salida de este disco fue celebrada pues por todo lo alto. Eran 50 años de la grabación de esta verdadera pieza de arte, Kind of Blue. El pianista, cuya participación en esta grabación definió la línea musical del conjunto en su nueva etapa, tuvo contra sí a la mayoría de los seguidores de Davis de raza negra. Incluso algunos de los miembros del quinteto, el caso del saxofonista John Coltrane, expresaron su disconformidad al líder con su fichaje. Harto de lidiar contra la hostilidad de los unos y el recelo de los otros, en octubre de ese mismo año, tiró la toalla. Para entonces, su relación de amistad con el baterista del quinteto, Philly Joe Jones, había hecho de él un consumado heroinómano. Si Evans pensó en retirarse definitivamente de la vida pública, se lo impidieron los prestamistas que le rondaban con la amenaza de romperle los dedos si no devolvía ipso facto el importe de sus deudas por las drogas que le suministraban. Para su fortuna, al poco de su regreso forzado a la Gran Manzana, recibió el ofrecimiento de Max Gordon, el legendario mentor del Village Vanguard, para convertirse en el músico de la casa, músico estable del local famoso por su piano infumable y el rugido habitual de una audiencia interesada en cualquier cosa menos que en la música. Kind of Blue, Miles Davis, un disco clave en la historia del jazz. Miles Davis a la trompeta, John Coltrane al saxo tenor, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabajo, Jimmy Cobb a la batería. Escuchamos esta composición original de Miles Davis, Blue in Green, al piano Bill Evans. Thank you. El señor Bill Evans, con esta formación liderada por el trompetista Miles Davis, de ese mítico álbum Kind of Blue, el tema, un original de Miles, Blue in Green. Noctámbulas, buena tarde. Lunes 9 de mayo de este año 2011. Y como lunes, pues día de nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Estrictísimo Directo en Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona, 91.4 FM, online con la página web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6, programa que se repite el miércoles de madrugada de 1 a 3 y el domingo de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En la Radio Neta Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el próximo sábado a las 8 de la mañana. Noctámbulas, noctámbulos del puerto, buenas noches. Bien, decíamos que después de grabar este álbum, se instala en Nueva York, The Big Apple, la gran manzana, y el gran Pope, el gran dueño del Village Vanguard, el señor Max Gordon, le ofrece el puesto de pianista estable de la casa. El 25 de junio de 1961, Bill Evans, junto a sus nuevos acompañantes, Paul Motion a la batería y Scott LaFar al contrabajo, grabó en dicho local su primer disco en directo. Salió bajo el título Sunday at the Village Vanguard. La grabación se realizó para el sello Riverside Records. Sunday at the Village Vanguard es el testimonio imperecedero de un trío excepcional, en el que todos sus integrantes tenían voz, voto y un lugar para expresarse. La piedra angular del trío de jazz moderno y una fuente de inspiración constante para generaciones de pianistas. Imagínense, estamos en aquella tarde-noche de el 25 de junio de 1961 en el Village Vanguard, Scott LaFaro afinando su contrabajo, Paul Motion a la batería, Bill Evans al piano, y nos disponemos a escuchar un par de temas o tres de la grabación memorable de aquel primer disco grabado en directo del señor Bill Evans. Y comenzamos con un tema. Comenzamos con un tema de Rodgers y Hart, My Romance. Bill Evans y su trío en directo en el Village Vanguard en Nueva York. De Bill Evans en aquella memorable sesión del 25 de junio de 1961 en el Village Vanguard. Y ahora vamos a escuchar de aquella sesión, porque fue la de un día. Pero bueno, sesiones porque hubo una en la tarde y otra en la noche. Un tema original de Bill Evans y un clásico en su repertorio, Waltz for Debbie, Noctambules, buena tarde. Waltz for Debbie, composición original del señor Bill Evans. Village Vanguard, 25 de junio de 1961. Eso fue. Se prestaron debida atención al precioso solo de Scott Lafaro, al contrabajo, a la batería, Paul Motion. La relación entre el pianista y Lafaro, un visionario de su instrumento, le había permitido tocar el cielo con las manos, aunque por poco tiempo. Scott Lafaro murió con solo 25 años en un accidente de coche en Flint, Nueva York, en 1961. Murió en el acto. Dos días después de haber acompañado a Stan Getz en el Festival de Jazz de Newport, y tan solo 10 días después de haber grabado esta sesión en directo en el Village Vanguard. A trío. El Sunday at the Village Vanguard, junto al disco de título original Waltz for Debbie, están considerados unánimemente por la crítica como dos de las mejores grabaciones de jazz de todos los tiempos, y que inspirarían a toda una generación, no solamente de pianistas, por el impacto de la música de Bill Evans, sino también de bajistas que vinieron después de Scott Lafaro. Después del fallecimiento de Scott Lafaro, Bill Evans regresó a los infiernos. Dejó de tocar. Algunos conocidos suyos afirmaron haberle visto deambulando por las calles de Nueva York, vistiendo las ropas de Scott Lafaro. Volvemos a aquella grabación del 25 de junio de 1961 en el Village Vanguard, un domingo. Y ahora vamos a escuchar un tema original de Scott Lafaro, Gloria's Step, Bill Evans y su trío. Gloria Step, un tema original de Scott Lafaro, de aquel disco, grabado en directo el 25 de junio de 1961 en el Village Vanguard, y que salió con el título de Sunday at the Village Vanguard. Un tema de Scott Lafaro, que moriría 10 días después de haber grabado este disco con el trío de Bill Evans. Paul Motion a la batería, Bill Evans al piano, Scott Lafaro al contrabajo. Fue un durísimo, durísimo golpe para Bill Evans la muerte de Scott Lafaro. Lo sacó de ese estado, de esa depresión, de esa melancolía y de ese descender aún más todavía en el mundo de la heroína, el bajista Chuck Israels. Pero en fin, después de esos acontecimientos nada agradables en la vida de Bill Evans, finalmente Bill Evans sobrevivió a todo, incluyendo el suicidio de su mujer, Elaine, después de que el pianista le anunciara su próximo matrimonio con una fan. Si su vida no fue un camino de rosas, a cambio, nos deja una obra imperecedera y tan abundante en discos oficiales como en grabaciones piratas. Hay uno de los tantos libros dedicados al señor Bill Evans, pero hay uno en particular editado aquí en Barcelona, Global Rhythm Press, escrito por Peter Pettinger, que lleva por título Vida y Música de Bill Evans. Un crooner, y esto es una de esas grabaciones muy especiales de Bill Evans. El último, efectivamente es así, el último de los grandes crooners en ejercicio, el señor Tony Bennett, no paró hasta conseguir reunirse en un estudio de grabación con Bill Evans. El resultado fue, en primer lugar, el disco de Tony Bennett, Bill Album, del año 1975. Tony Bennett, Bill Evans Album. Se grabó concretamente en los estudios del sello Fantasy en Berkeley, California, los días 10 y 13 de junio de 1975. Posteriormente grabaron otro disco, cuyo título era Tony Bennett and Bill Evans Together Again. Pero nos vamos a centrar en un tema de ese primer disco grabado a dúo, piano de Bill Evans y la voz de Tony Bennett, del año 75, en un tema. Pero antes, dos comentarios, ambos de Montoliu, pianista catalán, grande del bebop. Tete Montoliu dice acerca de este álbum: un clásico del jazz vocal. Conozco muy pocos discos en los que tan solo dos músicos hayan hecho tanta música. Después les comento lo otro que dijo Bill Evans Tete Montoliu sobre Bill Evans. De momento me centro en este comentario en torno a lo que vamos a escuchar ahora. Bill Evans al piano, Tony Bennett a la voz, y este clásico de la banda sonora de la película del mismo título, Days of Wine and Roses. Thank you. days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. Una joya de 2 minutos 20, Days of Wine and Roses. El señor Bill Evans, el piano, la voz de Tony Bennett. Y no resisto la tentación de hacerles escuchar y yo también escuchar otro tema de este disco. The Touch of Your Lips. Bill Evans, Tony Bennett. The touch of your lips upon my brow. Your lips that are cool and sweet, such tenderness lies in their soft caress. My heart forgets to beat. Of your lips upon my brow, your lips that are cool and sweet, such tenderness lies in their soft caress. My heart forgets to beat. The touch of your hand upon my head, the love in your eyes a shine, and now at last the moment divine, the touch of your lips on mine. touch of your hands upon my hair, the love in your eyes a shine. And now at last, the moment divine, the touch of your lips, that look in your eyes, the touch of your lips on my. Y el señor Tony Bennett, The Touch of Your Lips, de este fantástico álbum grabado el año 1975, The Tony Bennett, Bill Evans Album. Noctámbulas, buena tarde. Estamos ya en la recta final del programa. Ahora sí les comento qué dijo Tete Montoliu, pianista barcelonés. En un libro de Miguel Jurado, Fundación Autor, año 2005, titulado Casi Autobiografía, Tete recuerda a Bill Evans, de quien era un rendido admirador. Tete era pianista. Evans es el pianista que he ido oyendo con mayor placer a lo largo de toda mi vida. Le conocí personalmente en mi primer viaje a Nueva York. En su día libre venía a oírme al Village Gate y yo iba a oírle a él, a Bill Evans, al Village Vanguard en mi día libre. Palabras de Tete Montoliu. Y regresamos a lo primero que dio entrada a este apartado dedicado a Bill Evans, aquel primer, último y único concierto que dio Bill Evans en Madrid. Primero, último y único. ¿Y cuándo fue eso? Se los recuerdo. El 12 de diciembre del año 1979. Le acompañaba en aquella época Mark Johnson al contrabajo y Joey La Barbera a la batería. El concierto se realizó en el Balboa Jazz Club, en el barrio de Salamanca, en Madrid. Volvemos a ese concierto y vamos a escuchar una composición original de Bill Evans, Five. Thank you. versión original de Bill Evans. Y en este ya tramo final le voy a hacer escuchar otro tema de aquel concierto del Balboa Jazz Club, 12 de diciembre de 1979. Este es del CD 2, son dos CDs los que recogen este memorable concierto de Bill Evans en Madrid, primero, último y único. Otra composición original de Bill Evans, Bill's Hit Tune. Bill Evans al piano, Mark Johnson al contrabajo y Joella Barbera a la batería. Thank you. El trío de Bill Evans en el Balboa Jazz Club. Bill's Hit Tune, grabado el 12 de diciembre de 1979. Bill Evans murió menos de un año después, en Nueva York, el 15 de septiembre de 1980. Tenía 51 años. Llegamos al final de estas dos horas de jazz aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo, cada lunes de 4 a 6 de la tarde desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada, online con la página web www.contrabanda.org. En estrictísimo directo los lunes, hoy lunes 9 de mayo del año 2011, los lunes de 4 a 6, programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y los domingos en horario de sobremesa de 2 a 4 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite el próximo sábado a las 8 de la mañana. Noctámbulas y noctámbulos, amigas y amigos de Valparaíso. Bonanit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía y les invito a escuchar un próximo programa el próximo lunes, en el caso de Valparaíso, el sábado. ¿Qué más? Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. El podcast, en caso que no lo puedan escuchar en directo y en todas las repeticiones posibles e imaginables, siempre está el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo lunes. Y les recuerdo, mañana 10 de mayo, en la Sala Luz de Gas de Barcelona, Pegasus celebra sus 30 años de música. Nada más, hasta el próximo lunes. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde.